en Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Hace 15 días comenzábamos esta tertulia del Ayuntamiento de Tudela, la metemos también con la sintonía de Objetivo La Ribera, claro que sí, capital de La Ribera, Tudela, y hablábamos con varios de los aquí presentes en esa primera tertulia que hablábamos, y queríamos, hoy uno de los temas que queremos tratar son las infraestructuras, que como estamos viendo, pues realmente están deficitarias. Hoy nos acompañan los ya presentados y comenzamos ya con esta primera ronda. Por el micrófono 1, Marisa Márquez, izquierda a esquerra, opinión de cómo, qué opinión te merece las infraestructuras en Tudela. Buenos días, yo creo que no podemos generalizar todo. Ahí tenemos pequeñas joyas, como ser las piscinas climatizadas o otras instalaciones que se han ido restaurando, que se han actualizado, o zonas peatonales. Pero sí que es cierto que tenemos otras infraestructuras muy mal. Las instalaciones deportivas, pues como estos días está en boca de todos, están muy mal. Cuesta priorizar porque todo está bastante, bastante deteriorado. Todo el tema de las instalaciones de los colegios, lo mismo nos ocurre, que durante años no se ha invertido lo que se tenía que invertir en mantenimiento, y a día de hoy pues vamos haciendo pequeños arreglos, y gracias a Dios tenemos ya un plan casi terminado de mantenimiento en el que tengamos unas instalaciones educativas como Dios manda, unas instalaciones deportivas. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer que se podía haber aprovechado cuando las vacas no eran flacas, para haber mantenido un poco más las cosas, y ahora pues tenemos lo que tenemos y haremos todo lo que podamos, y este es nuestra mano para que mejore. Hablas de un plan, veremos a ver cuándo se presenta ese plan. El plan educativo, hay una serie de informes que están a punto de entregar a cada centro educativo, de valorar conjuntamente qué es lo que se ha detectado como prioritario para arreglar y qué no. Y este año, por supuesto, todo el dinero que se pudo poner en las partidas se está gastando para ir haciendo arreglos que hacía años estaban esperando se hiciera. Maribel Echave, infraestructuras, pues las vacas flacas que tenemos ahora no se han aprovechado, es lo que dice Marisa Márquez desde Izquierda Esquerra. UPN, Maribel Echave, adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues en principio estoy de acuerdo en la primera parte de lo que ha comentado Marisa, pues que hay unas infraestructuras que efectivamente necesitan inversión, otras que afortunadamente están muy, muy bien, pues hay infraestructuras culturales que están muy bien, entre otras cosas porque tienen poco tiempo. Entonces sí que es cierto pues que hay otras, como son colegios o algunas deportivas, como puede ser el polideportivo, lo que comentaba antes el presidente del Tudelano, pero hay que tener en cuenta que son instalaciones que tienen muchísimos años, que están construidas como se construía hace muchísimos años y que además estaban dimensionadas pues para una población pues de hace 30 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora tanto la población ha crecido como las demandas de la gente también, y entonces, bueno, pues se iban haciendo inversiones conforme se iban necesitando, luego llegó un momento en el que pues no se pudo hacer absolutamente nada, porque no había dinero para hacerlo, ni siquiera se podían hacer inversiones, pues porque pues la ley de quiebre presupuestario y demás no lo permitía, y entonces pues bueno, pues en fin, la cantidad de infraestructuras que hay que atender, los años que tienen y la imposibilidad en muchos casos de poder acometer obras que todos hubiésemos querido, pues bueno, pues en fin, al final ha llegado pues a pues eso, a que haya edificios que necesitan cierta inversión, pero bueno, pues de momento pues se sostiene, ¿no? Que no se nos ha caído nada y esperemos que así sea, que no se caiga nada. Sí, se ha caído. El tejado del Stonac. ¿Cuál es el que se ha caído? El tejado del Stonac. Nada más llegar nosotros al equipo de gobierno, el falso techo se cayó. Tenemos toda una line habilitada, pero después de ello no se han comenzado las tareas de... Es verdad, que lo comentó Silvia Cepas, ¿no? Porque ahora también tenemos los cimientos un poco tocados, entonces... Turno de palabras para José Suárez, del Partido Popular, acerca de las infraestructuras, tus ideas de cómo estaba y lo que crees que se podría mejorar. Hola, buenos días. Bueno, al final la palabra clave es la que ya hemos repetido en muchas ocasiones, es priorizar, y priorizar es decidir, y decidir es asumir la responsabilidad, y cada uno prioriza y decide en función de lo que cree que es más importante. Es verdad que las infraestructuras de Tudela hay algunas que requieren actuaciones inmediatas e importantes, otras pues como hemos citado, las piscinas y demás, pues son un auténtico disfrute, ¿no?, para los tudelanos, poder tenerlas con todo lo que ha costado. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es un esfuerzo muy consciente por parte de todos de las inversiones que hay que hacer y establecer esas prioridades, además sin complejos, porque lo que tampoco debemos aceptar es que se critique, por ejemplo, el equipo de gobierno de ahora, que el equipo de la legislatura pasada no ha afrontado ciertas inversiones, por ejemplo, en el campo de fútbol, y cuando han llegado ellos en el primer presupuesto, pues han hecho lo mismo, porque yo entiendo que las prioridades a veces mandan, ¿no? Y yo creo que aquí es donde tenemos que buscar ese consenso de establecer prioridades de verdad con sentido. Queda claro que al final en el plan de económico no has visto reflejada esta partida. Entiendo que quieres decir eso, ¿no, José Suárez? No, quiero decir simplemente que al campo de fútbol del Tudelano no se le ha dedicado en este presupuesto ni un duro, ni en los pasados. Quiero decir que tenemos una obligación desde el punto de vista del ayuntamiento con el Tudelano, visto los resultados, desde luego. Las palabras de José Suárez del Partido Popular. Seguimos, Gustavo Gil Pérez Nievas de CUP. Gustavo, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo también. Lo del tema de las prioridades, eso creo que todos estaríamos de acuerdo, pero a mí me gustaría poner más nombres a infraestructuras en Tudela y dividirlas en dos: las mega infraestructuras, o sea, las grandes, Canal de Navarra, TAP, o sea, tren de alta velocidad y demás, y otras más pequeñas que me he ido apuntando ahora, como son, por ejemplo, por orden de prioridad un poco, el estadio y polideportivo de Tudela. Si realmente llega a buen puerto el viaje de Tudelano y del equipo de fútbol sala, habrá que echar mano a eso, y yo ahí pienso que hay que pedir al gobierno de Navarra que trate, si van a estar en igualdad de condiciones el equipo Tudelano y el Osasuna en la misma división, que tengan un estadio, si no similar, que es difícil, pero sí que se mejoren las infraestructuras del equipo del Tudelano gracias al gobierno de Navarra, a financiación del gobierno de Navarra, que nos traten igual que se le trata a los Osasuna, si vamos a estar en igualdad de condiciones. Me gustaría también, como prioridad, hablar del parking de las piscinas cubiertas. Me parece que esa es una infraestructura muy necesaria. Todos los usuarios ahora mismo estarán de acuerdo en el malísimo estado en que está ese parking. Y también, como cosa buena y positiva en la que mi grupo ha estado muy activamente trabajando últimamente, es la última noticia respecto al vial de Huertas Mayores para solucionar el tema de el camino del instituto, tan problemático, y que parece ser el gobierno de Navarra va a decir que sí, nos va a hacer caso a la moción conjunta por unanimidad que se hizo en el último pleno, y va a acceder a subvencionar el 85%. Me parece esa la más prioritaria de todas las infraestructuras que ahora mismo hay que atacar. Respecto a las grandes infraestructuras, el otro día hablamos del canal, yo ya puse de manifiesto mi punto de vista, me resulta inviable, nosotros estamos en contra, y también hoy me voy a mojar con respecto al tren de alta velocidad. Cuestionamos también su viabilidad, nos parece una obra mastodóntica, mal relacionada con el desarrollo industrial. España es el país el segundo país en términos absolutos con más kilómetros en tren de alta velocidad detrás de China, y sin embargo no somos en absoluto el segundo país en el mundo en desarrollo económico ni industrial. Por decir, luego si hace falta extenderemos. Gracias. Las estructuras de Tudela a debate. Por un lado, se exponía esa noticia que confirmábamos ayer sobre ese camino instituto, que el gobierno de Navarra subvencionará en ese 85%, y también se hablaba de esa obra de fondos europeos que también salía a la palestra, hablando también un poco de que habrá que poner medidas si llega a buen puerto tanto el Club Deportivo Tudelano como la Espil Vidal Rivera Navarra Fútbol Sala. Juan Antonio Román García, pues aceptábamos que José Ángel Andrés justamente a última hora nos informaba que no podía venir y mandaba al presidente del partido en estos momentos. Juan Antonio Román García, conocedor de las instalaciones de Tudela, ¿qué querías aportar a esta tertulia? Pues bueno, yo primero quería referirme a los centros públicos de enseñanza de Tudela, que en estos últimos años han recibido muy poco dinero para su mantenimiento y para su puesta al día. Entonces, a mí que me toca estar en el Consejo Escolar de Griseras, he vivido esto durante estos años y aunque se van haciendo alguna cosita, pero muy pocas. También en el de Huertas Mayores, pues faltan todavía unas aulas por construir y algunos servicios que convendría hacerlos cuanto antes, al igual que en Elvira España y en San Julián. Después, en lo referente a los temas deportivos, pues nuestro partido en la campaña electoral, viendo ya la problemática que se venía encima, sobre todo con el pabellón, pues sí que planteamos ya la construcción de un nuevo pabellón, o por lo menos empezar a dar los pasos necesarios para poder llevarlo a cabo. Es más, lo situábamos ya en las proximidades de la piscina cubierta, en unos terrenos que hay ahí bastante amplios, y ahora, incluso con la apertura del vial a la carretera de Tarazona, pues sería un punto muy adecuado para realizarlo. No obstante, como es un tema de un importe muy elevado, sí que convendría empezar ya a plantear el tema a la vista de la problemática que se nos viene encima. Y después otro tema también que nosotros llevábamos en la campaña, era lo que conocemos como el edificio de sementales, en el que se planteó la Casa de Cultura, que parece que se ha frustrado, pero tenemos ahí un problema bastante grave de un edificio que se está viniendo abajo y con unos problemas tremendos de suciedad y de ratas y muy insalubre, y que hay que darle una solución. Entonces nosotros planteábamos en su día el derribarlo, pero el problema es que el patio interior, que está catalogado como protegido por Príncipe de Viana, pues hay que mantenerlo. Entonces, claro, sí que habíamos planteado pues hacer una especie de corsé metálico que lo sujetase y lo demás demolerlo, pues para que quedase como un espacio abierto para el uso de diferentes cosas hasta que se decida si la Casa de Cultura se puede hacer o no se puede hacer. Ok, bueno, hay que decir que José Antonio Ramán, que estoy con nosotros, fue el aparejador que hiciste el Elola, o sea que algo... Sí, a mí como delineante proyectista me tocó en su día realizar los planos de lo que es tanto las piscinas como el pabellón. Muy bien, pues gracias por esa información. Además, hoy con Daniel López, que también es arquitecto, y hay que recordar que es el concejal que hoy está con nosotros del grupo Tudela Puede. Hablando de infraestructuras, pues yo creo que tu punto de vista es interesante para la audiencia de Radio Tudela Radio. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, a mí me gustaría un poco hacer un mapa de lo que nos encontramos cuando entramos y del planteamiento que tenemos desde tanto desde el equipo de gobierno como desde el departamento. Nada más llegar, lo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo en Tudela ha visto, es que había una carencia de mantenimiento generalizada en casi todas las estructuras, sean deportivas, sean... Bueno, no vamos a generalizar porque sí que es cierto que las piscinas cubiertas están muy bien, tenemos instalaciones de servicio como la ETAP, que es una pequeña joya que poca gente conoce. Pero sí que es cierto que había un... ¿Cómo la? Perdón, ¿cómo la? La potabilizadora. La potabilizadora, vale, perfecto. Pero sí que es cierto que en el resto se veía cierta carencia. Entonces, el planteamiento que hacíamos es, al ver que no había un plan de mantenimiento, ha sido el realizar, como ya ha comentado Marisa, informes de todos y cada uno de los edificios municipales que tenemos, de los que están en servicio sobre todo, priorizando primero educativos, después deportivos y siguiendo por centros cívicos y demás. Unos informes pues que en cuanto se terminen pues los anunciaremos, los publicaremos para que la gente los vea. Pero este trabajo previo es importante sobre todo para hacer un plan de mantenimiento, conocer el estado y conocer... ¿qué cantidad presupuestaria tenemos que dedicar cada año? Porque lo cierto es que, aunque sí que es cierto que hay estructuras que son muy viejas y que ha habido un aumento de la población, el aumento de la población no ha sido este año. Ha sido paulatino y las instalaciones se tienen que ir actualizando poco a poco. Porque lo que no se mantiene poco a poco, lo que ocurre es que cuando pasa cierto tiempo y tiene un grado de un nivel de degradación muy superior, pues requiere unas inversiones muy altas, ¿no? En eso es lo principal en lo que estamos trabajando. Es cierto que hay que priorizar, estoy totalmente de acuerdo con el señor Suárez, pero lógicamente en el tema de que hay que priorizar y que hay que decidir, pero claro, dice, no se ha dado ninguna partida para el... Bueno, se han aumentado las partidas para mantenimiento de edificios municipales. Pero, ejemplo de lo que es priorizar. Sí. Pero yo voy un poco, ya que estamos, Dani, de futuro... Simplemente que, aunque no viene el nombre, sí que se ha aumentado la partida de mantenimiento de edificios municipales y calles también. Sí. Pero no para el campo de fútbol. También para el campo de fútbol, no, en genérico. Entonces, de cara a los próximos 3 años, que ya que contamos con uno que estás dentro de este tema, ¿qué se quiere hacer en los próximos 3 años? Dani, Marisa, ¿quién me puede responder? En cuanto a infraestructuras, porque al final tenemos el problema de las PIL, que si no se empiezan obras, el equipo podrá entrenar, pero podrá jugar en Zaragoza, en Pamplona, donde sea, se tendrá que ir de aquí, y que en el caso del Tudela. Entonces, 3 años vista, estamos en el año 2016, que bien Dani o bien Marisa, luego los que están también pueden responder. Bien, con el tema de las instalaciones deportivas, las ligas han aportado un tiempo, como bien dices, para adecuar las instalaciones. En este momento, la última visita a las instalaciones yo creo que fue hace un mes, estuvimos haciendo varios planteamientos, porque claro, se nos da la circunstancia de que en una época en el que la regla de gasto nos permite nos controlar nos limita la inversión, ¿sí? Tenemos que buscar cómo hacerlo. Entonces se están estudiando varios planteamientos para falsificar un poco las intervenciones que haya que hacer, algo que antes no se hacía, siempre se hacían proyectos a lo grande, ¿no? Y luego a la hora de ejecutarlos no se ejecutaban por el coste, o incluso falsificarlos tenía un coste. Si salimos de un punto de partida en el que ya tenemos las fases bien establecidas, pues bueno, siempre podremos controlar un poco más el gasto, aunque en el tiempo se pueda tener un incremento en el coste, sí que es cierto que es menor comparado con el aprovechamiento que hacemos de los proyectos y de las instalaciones. Marisa, luego yo. A ver, Marisa, ¿algo que decir? Vale, de sí, estas infraestructuras, si nos ponemos en 3 años, ¿no? Dani expone que hacer construcciones fasificadas, o sea, en fases, fase 1, fase 2, fase 3, pero por saber un poco hacia dónde van a ir esas fases, si me puedes aclarar un poco más. Yo creo que hay que distinguir, ¿no? Por ejemplo, a nivel de ciudad, prioridad en estos 3 años, poner al día la ciudad, o sea, desde poner más papeleras que nos encontramos que no hay en muchos sitios hasta conseguir peatonalizar las zonas del casco viejo que ya estamos comenzando y rehabilitando, como ahora hemos hecho con el proyecto de Cerro Santa Bárbara, por varios sitios, un casco viejo que estaba mal, ¿no? Desde colocar semáforos sonoros y tema de accesibilidad, o sea, no grandes obras de la ciudad, pero sí acondicionarla y dejarla abierta, no seguir creciendo sin sentido. En tema de centros educativos, ponernos al día, es decir, con ese informe que tenemos de cómo están, seguir aumentando partida y seguir actualizando esas instalaciones al tiempo que no dejar deteriorarlas otra vez hasta que tengamos la situación actual. A nivel deportivo, pues es más complejo. Es más complejo y por eso es cierto, este año no se han aumentado mucho las partidas del Tudelano o de las PIL. Pero, o de las infraestructuras deportivas, ¿eh? Yo no voy no solo al equipo, sino que al final también hay otras modalidades. Sí que se han aumentado un poco la partida, no en el túnel expresamente. ¿Por qué? Pues porque son obras de calado que, como hemos estado hablando con la Federación Española y con Gobierno de Navarra en varias ocasiones, es necesario, lo primero de todo, tener un proyecto global que, como decía Dani, podamos falsificar y podamos buscar financiación a 3. Desde la financiación privada hasta la financiación del Gobierno de Navarra, la financiación del Estado, para poder abordar esa serie de obras. Pero luego tenemos pequeñas infraestructuras, como puede ser el patinódromo, que con muy poquito dinero, pues bueno, hemos adecentado una instalación, tenemos una pista, tenemos un equipo de hockey que está jugando dignamente con unos vestuarios en los que poder cambiarse. Entonces yo creo que el cambio un poco está en eso. No vamos a perder dinero a la ciudadanía en macroproyectos como pueden ser sementales o como Ecocitis en sus tiempos, pero sí que vamos a usar lo poco que tenemos bien invertido para que el ciudadano y ciudadana pueda tener una ciudad bien en la que poderse mover. En el altavoz del oyente han llamado varios, pero el caso de Goyo ya lo han recriminado bastante veces, los caminos de la Mejana, de la Mosquera, de la Huerta, que es algo que están lamentables. Él dice que están lamentables. Yo no he estado, entonces tampoco os puedo decir. Gustavo, levanta la mano. A ver, Gustavo, luego... Sí, yo también antes se me ha olvidado nombrar los caminos. Hace dos o tres plenos la agrupación de agricultores del camino del Tarazonica entregaron en el pleno unas hojas firmadas para la mejora de los caminos y demás. Yo he preguntado varias veces al equipo gobierno y sé que están, de hecho creo que han empezado ya a arreglarse el Mosquera, el camino de Mosquera hoy mismo, y creo que se están censando los caminos propios del ayuntamiento y los caminos propios de los sindicatos. Entonces, las cosas igual pueden parecer que van un poco despacio, y eso que yo soy la oposición, pero creo que se están haciendo en ese sentido, se está trabajando. Yo pedí que se hiciera público un comunicado para la ciudadanía, pues siguiera un poco este tema más de cerca. No se ha hecho en principio, pero bueno, a priori parece ser que hoy ya han empezado, según tengo entendido, el arreglo. Sí, gracias, Gustavo. Precisamente se está haciendo lo que comentaba él. Ahí había un problema con los caminos, y es que unos decían que eran municipales, los otros decían que eran de los regantes. Entonces lo que está haciendo es aclarar eso, pero ir avanzando. Entonces la máquina que se necesita para arreglar esos caminos, que a día de hoy están todos pues bastante mal, es la máquina que nos deja la Junta de Bardenas, que justo esta semana Dani nos explicará más, pero nos la han dejado por un periodo pues limitado, de 15 días en el que vamos a poder hacer pues lo que podamos, y ya está solicitada para una nueva sesión en la que poder ir abordando poco a poco los que peor están. Se abre el tema, está hablado de las infraestructuras, son 3 años lo que estamos hablando, son las fases. Maribel Echave, ¿algún tema que quieras sacar a la palestra, que quieras compartir o preguntar? No, yo simplemente, pues eso, ¿no? Que, en fin, lo que se está poniendo encima de la mesa, pues efectivamente son las necesidades que existen, el tema de los caminos que comentábamos antes, incluso nosotros. Planteamos una moción en el Pleno para que se incrementara el importe para el arreglo. Como comentabais, el tema de la máquina de Bardenas, pues se ha pedido sistemáticamente. Lo que pasa que, bueno, son 22 pueblos, con lo cual, pues hay que repartirla, ¿no? Ojalá pudiéramos tenerla más, pero lógicamente, pues bueno, la Ribera es una zona agrícola en la que hay pues kilómetros y cantidades ingentes de camino, incluso los propios de la Junta de Bardenas, que también tienen que arreglarlos, pues porque los caminos son suyos, o sea, la maquinaria es suya, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, que se continúa con eso y que además es bueno. Entonces, bueno, sí que es cierto que las infraestructuras pues hay que mantenerlas, pero también es cierto que hay cuestiones que vienen, o sea, es decir, yo antes cuando comentaba que el polideportivo se hace en un momento en el que hay unas necesidades, cuando se hace el polideportivo, el Aspil Vidal no es existía y no estaba en la división que está ahora, el Tubelano no estaba en segunda. Entonces hay cuestiones que son sobrevenidas, que a nosotros pues nos han venido cuestiones que hemos tenido que solventar pues como hemos podido y con el dinero que hemos contado, y que ahora ¿a quién le viene? Pues evidentemente a quien gobierna. Entonces en cada momento pues te encuentras con estos sustos. ¿Y cuál es tu valoración, Maribel, ¿no? Desde la oposición? Desde la oposición, pues que el equipo de gobierno, si el Tubelano sube a segunda, pues tiene un problema. Bendito problema, por otro lado, porque es cierto que tener, como muy bien decía el presidente, tener un equipo en segunda es un gran escaparate para Tubela, pero sí. Pero es por cierto. Tu parte, ¿hay alguna opción que pueda hacer el ayuntamiento que no esté haciendo? No, pues si es que, ¿qué vas a hacer? Si es una obra que hay que acometer, solamente puede plantearse o hacerla o no hacerla. Quiero decir, es que hay poca más. Entonces, claro, eso sí que ahora es decisión del equipo de gobierno, evidentemente. José. Yo creo que sí, que lo ha dicho el compañero de tertulia, Gustavo. O sea, nosotros tenemos que exigir sin ningún complejo al gobierno de Navarra que nos traten igual que a Pamplona, que a los Osasuna. Sin ningún complejo, o sea, porque ya vale de que seamos lo que vamos, un poco la cenicienta del gobierno foral. Yo creo que es hora de empezar a exigir ciertas cosas sin complejos, porque parece que nos dan algo que luego resulta que no nos dan porque nos lo quitan de lo que nos iban a dar. ¿Qué me pones como ejemplo para eso? Bueno, pues todavía no tenemos la certeza absoluta, lo tendremos que ver, hay que esperar, porque no sabemos todavía cómo se ha decidido ni en qué condiciones el tema del camino del instituto. Vamos a ver en qué condiciones se subvenciona esa obra. La sorpresa siempre, vamos de sorpresa a sorpresa en el camino del instituto. Lo cierran cuando tenemos una mesa de trabajo constituida para buscar una solución, y lo solucionan cuando se ha deshecho la mesa constituida para buscar esa solución. En fin, no deja de ser paradójica. Nos enteramos redes sociales, por la prensa. Quiero decir, yo recuerdo la legislatura pasada, cuando estamos en la Junta de Gobierno y alguna noticia salía en prensa antes de hablarla en la Junta de Gobierno, y puedo asegurar que concejales de Izquierda Esquerra que estaban como Milagro Rubio se ofendían con toda razón, con toda la razón. Si hoy estuviese gobernando, o sea, no gobernando, si hoy estuviese en la oposición, tendría muchos más motivos que antes para ofenderse, porque muchas noticias nos estamos enterando pues de aquella manera, y esto es lo que yo creo que es una falta de respeto. Una falta de respeto a los representantes de los ciudadanos, que son concejales. Las palabras de José Suárez también, bueno, estamos ya llegando al final, a que las tenemos que hacer de una hora la tertulia, ya verás, sí, levantando la mano. Un segundo, por favor. Sí que quería apuntar el tema, salía en prensa hace ya una semana, pero sobre el concejal de Tudela Puede, José Ignacio Martínez, que devolvía esos 346 euros. ¿Alguno queréis decir alguna aclaración? ¿O con esa disculpa que ha dado pública y que no lo conocía? Además, en Ecolarrarte decía que los trabajadores de la Junta de Agua tenían que haberle dicho: no, tú tienes una empresa, no puedes facturar a la mancomunidad, a la Junta de Aguas. ¿Queréis apuntar algo más o con esta información para vosotros es suficiente? ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que me veo en la obligación, lógicamente. ¿Sí? A ver, ya lo he dicho en otros medios, Ignacio realizó un acto que no debía hacer. Considero que se le tenía que haber informado, lógicamente, pero vuelvo a decir que el desconocimiento no exime del acto en sí, ¿no? Eso, lo que sí que es cierto es que él ha tomado en el minuto cero, empezó a tomar las medidas para corregir el acto, y luego simplemente pues desde nuestra agrupación consideramos que este tipo de actos pues no se deben dar, ¿no?, en la nueva política que es la que propugnamos, y bueno, pues dentro del ámbito de la agrupación estamos tratando el tema. Pues se agradece, sí. Se agradece que se diga. Pues llegamos al final, amigos. Estamos en la ronda final. El minuto para cada uno. ¿Quieres empezarlo tú, Gustavo? Tu último minuto, 35 segundos. Yo lo que he levantado la mano era sobre todo en el tema de los centros deportivos, mejorarlos, tanto polideportivo como el estadio. Creo que habría que ir paso por paso. Primero, presupuestar los mínimos que exige las ligas correspondientes, cuantificarlos. Después, a lo mejor, sí que exigirlos, como he dicho antes, al Gobierno de Navarra. Y si no, pues valorar desde el Ayuntamiento de Tudela, pues a lo mejor hacer una mesa ciudadana de participación, hasta qué punto es una prioridad. Y una última cosa quería decir respecto a infraestructuras. Hoy precisamente hemos organizado una charla del Grupo Sustraya en la Rúa a las 8 de la tarde, que va a hablar de las infraestructuras insostenibles en Navarra, por si alguien quiere acudir. Pues yo creo que estará el pabellón Navarra Arenas, yo creo que tiene que estar por ahí, que está muy bien en Pamplona. Ronda final, Juan Antonio Román no es concejal, hay que decirlo, pero nos enteramos, bueno, ya que ha venido, tampoco le vamos a decir no puedes hablar. Entonces, Juan Antonio Román García, gracias por haber venido, por tu disposición. Tu minuto. Bueno, he sido concejal en dos legislaturas. Sí, así es. Entonces, en el tema del deportivo que nos está premiando tanto con el tema de las PIL y tal, pues nosotros la propuesta que hicimos, que comentaba antes, pues sí que sería conveniente, de momento, para que la Liga de Fútbol se viese que estamos haciendo algo, pues plantear incluso entre los grupos municipales y a la ciudadanía si sería idóneo empezar a dar los primeros pasos ya para ese futuro pabellón. Ya sabemos que cuesta muchísimo dinero y que ahora hay muchas cosas a las que atender, pero por lo menos la Liga sí que vería que estamos moviéndonos. Pues no sé si convocar un concurso de ideas entre arquitectos en el que el premio fuese hacer el proyecto, ver si la situación es la idónea, etcétera. Pero si por lo menos ven que nos movemos, ya no podrían decir que no estamos haciendo nada. Juan Antonio Román García, gracias por haber venido. Ronda final, Daniel López. No adelantes acontecimientos. A ver, que tenemos una exclusiva. Está en estudio, como digo, está en estudio diversas formas de poder acometer. Pero bueno, para mi intervención final, un poco quiero incidir en el trabajo que se está realizando de estudio de las infraestructuras. Es algo que es largo, tenemos una persona dedicada exclusivamente a ello. Dentro de poco pues sacaremos los informes a la luz para que que se vea, y esa es una de las grandes apuestas de este año, que es terminar un plan de mantenimiento para optimizar el rendimiento de todas las instalaciones, el mantenimiento de las mismas y intentar minimizar el coste. Y en cuanto a las instalaciones deportivas y que ha salido, pues bueno, como ya he dicho, no adelantemos acontecimientos, pero se están barajando varias opciones, ¿no? Perfecto. Pero siempre desde ese ámbito de fasificar y condicionar, y sobre todo, y tenemos el ejemplo del Cerro de Santa Bárbara, el de buscar financiación, porque buscando, moviéndonos, trabajando, quitándonos horas de sueño, Fondo Europeo, lo habéis conseguido ahí, y lo comentábamos también en la noticia. Ronda final, nos vamos José Suárez, Maribel Echave y Marisa Márquez. Además, un oyente dice, ¿por qué no hablan de los trabajadores del ayuntamiento? ¿Qué opinan cada uno? Pues yo creo que, mira, ya tenemos el tema para el siguiente, a ver qué opinamos. ¿Cómo están los trabajadores del ayuntamiento? ¿De qué forma se incentivan? En fin, ¿cómo lleváis ese tema? Porque es la mayor empresa de Tudela, la de los trabajadores del ayuntamiento de Tudela. José Suárez, bueno, tu ronda final, reflexión, 30 segundos, por favor. Una reflexión rápida, quiero decir, hay que ser conscientes que estos últimos 4 años no se ha podido invertir o dedicar, mejor más de invertir, dedicar a mantenimiento y a mejora de las infraestructuras. Estos próximos 4 años, yo creo que en principio o de pronto podemos contar con 1 millón de euros más de gasto para dedicarlo. O sea, gracias también a reformas y a lo que supuso los 4 años pasados de gestión presupuestaria. Espero que ese 1 millón de euros con el que estos años, hablo así números redondos, se va a contar para dedicarlo, se pueda dedicar a estas infraestructuras que tanto lo necesitan. No pues sé si me he explicado muy bien, pero vaya, quiero decir... Más que, o menos, que tiene, dice, que, ¿no? Lo que quiero decir, simplemente, se tiene, desde luego, unos gastos comprometidos importantes, pero también una situación presupuestaria mejor que la que se tuvo en la legislatura pasada. Eso sí que... Las dos cosas, bien, o sea, quiero bien. Decir que tienen una cara y una cruz el nuevo equipo de gobierno. Gracias, José Suárez. Maribel Echave. Sí, yo pues comparto lo que acaba de decir José, con lo cual poco tengo que añadir a lo que él ha comentado, pero sí que es cierto que, bueno, que hay que distinguir pues las infraestructuras internas, por así decirlo, que son en las que hay que mantener, con lo que, como comentaba ahora mismo José, las externas, como puede ser la del Camino del Instituto, que esperemos, como también ha dicho él, que sea un plus y no algo que quiten de otro lado para hacer esto, y luego por otra parte que ojalá ese proyecto europeo tenga tan buena acogida, tan buena financiación, como recuerdo, porque ha salido la Eco City que tan mal gastada estaba no se hizo, y yo creo que la que sí que se hizo, que fue Lourdes Renove y Quile Sostenible, pues es un proyecto ejemplar, no solamente para Tudela, sino pues para España y hasta de manera internacional, porque se consiguieron muchos premios, entonces ojalá sea tan exitoso este que llega como el que fue. Gracias, Maribel Echave, por venir a la tertulia de Radio Tudela, como a todos ellos. Marisa Márquez, concejala del Ayuntamiento de Tudela. Adelante, Marisa, tu reflexión. Bueno, yo final. Creo que sin prisa, pero sin pausa, en todo lo que podamos. Sí que es cierto que este año había en torno a ese millón, pero este año, por ejemplo, ese millón ha tenido que ir a una obra que no se había hecho durante muchos años, que es la del Keiles. Entonces esperemos que el año que viene no tengamos ninguna otra infraestructura que acometer inminentemente. Y luego nos hemos dejado también algunos pequeños desastres de gestión que se han hecho, como puede ser el parking de las piscinas que comentabas, o los campos de Santa Quiteria, que se han hecho encima, aun con informes técnicos en contra, se han hecho encima de escombreras, y que actualmente eso ha generado un problema con un sobrecoste para arreglarlos, que es un añadido. Pero bueno, no quiero dejar en negativo el tema, yo creo que estamos avanzando, que vamos haciendo pequeñas cosas y que poco a poco pues el vivir en Tudela será más cómodo y más accesible. En la siguiente mesa que hagamos dentro de 15 días hablamos de los trabajadores del Ayuntamiento de Tudela. ¿Cómo los encontráis? ¿De qué manera trabajáis con ellos? ¿Cómo se encuentran? En fin, hablaremos. Es la mayor empresa de Tudela, la del Ayuntamiento. Lo hablamos con las diferentes fuerzas del Ayuntamiento de Tudela. Gracias a Marisa Márquez de Izquierda a Esquerra. Hoy ha venido Juan Antonio Román García del Partido Socialista, Maribel Echave de UPN, José Suárez del Partido Popular, Daniel López de Tudela Puede y Gustavo Gil Pérez Nivas de CUP. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Lo dejamos aquí, mañana más a partir de las 12, recuerden, 3 a 4 y de 7 a 8 el especial desde Tarazona, el Imperio Turasonense frente al San Juan.